Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Otra vez grabando por aquí y he vuelto a grabar por la mañana, así que eso quiere decir que no estoy sacando tiempo para casi nada. Pero bueno, además no me están acompañando la salud. Llevo arrastrando unos problemillas en la pierna desde hace tiempo y unos dolores de cabeza últimamente que, madre de Dios. Os cuento, después de las vacaciones de Semana Santa, en las que ya sabéis que estuvimos por Disney y aquello pues andamos un poco más de lo habitual. La semana siguiente pues salía a correr un par de veces y tenía agujetas. O lo que yo pensaba que eran agujetas, pero se fue viendo que aquello no mejoraba. Me pillaba como en la zona de las lumbares y bajaba hacia abajo. No lo había notado nunca y yo pensaba que pues eso, que eran agujetas. Estuve en el fisio y me dijo que seguramente sería una ciática. Y nada, pues ahí me tardó un par de veces hasta que esto ha ido peor. Y esta vez lo que he hecho ha sido ir a un osteópata. Estuve el otro día y me ha explicado pues un poco cómo va el problema que tengo. Y es que tengo una lumbociática, que es así como se dice, me lo estuvo explicando. Bueno, el problema es que me estaban tratando la pierna, pues eso, el dolor que inerva desde el nervio hacia abajo. Y el problema está más en las lumbares, ahí es donde se me pilla. Y es donde hay que tratar más el problema. Y claro, pues yo pensé que me iba a tratar la pierna y no, me trató solamente la zona de las lumbares. Eso sí, me puso una máquina que tenía abajo como un electrodo, me tumbé encima de una plancha. Luego él en la mano tenía como un diodo y lo iba pasando, cerraba aquello el circuito y generaba un calor bastante agustito. En principio esa máquina se supone que si tienes algo inflamado lo desinflama, que si tienes algo contracturado lo relaja. No sé, a mí eso de las máquinas solo me parece un poco escaso, pero bueno, para eso hemos creado las máquinas, ¿no? Habrá que fiarse de ellas. Y luego pues me estuvo manipulando la espalda, que eso sí que noté, pues en una camilla un poco más baja, me puso los brazos de una forma, las piernas estiradas y dobladas, y en un momento dado pues se tiró encima de mí y crujió la espalda por un lado, lo hicimos también por el otro lado, y joder, la verdad es que el alivio era inmediato. Es como si se hubiera alineado la espalda y aquí ya no estuviera presionando. Eso fue hace 2 días, a día de hoy. La espalda pues me molesta sobre todo lo que es la pierna, pero lo que es el latigazo ese que tenía enganchado arriba ya no me ha vuelto a dar. Veremos a ver si continúa en el tiempo y tengo que volver la semana que viene por allí, así que veremos a ver qué tal la espalda. Y os comentaba también que llevo unas semanas con dolores de cabeza. Me parece a mí que voy a tener que ir al oculista porque no veo bien, debo estar forzando la vista ya, cosas de la edad y se nota. Y bueno, después de contaros aquí mis problemas con la edad, el ir haciéndose mayor, pues debe ser lo que tiene, que te van saliendo pequeños achaques y así todo, pues hay que dar gracias porque son pequeñas cosas, hay gente que está bastante más fastidiada. Así que vamos a pasar a tema tecnológico. Os venía a hablar hoy de Image. Image es un gestor de fotos autoalojado. Yo creo que ya os estuve contando que tenía algún problemilla y tal, ya lo tengo todo solucionado. Así que le he metido pues todas las fotos que tengo hechos desde que empecé con cámaras digitales allá por el 2001. Y las estoy viendo delante de mí. Tengo fotos de cuando era joven. Esto de tener las fotos bien ordenadas, pues mola, porque las tienes aquí, pero verte con 20 y muchos años menos, pues también da cosilla. Bueno, el tema que vamos. Vais a tener un. Cuando le carguéis las fotos, podéis hacerlo subiéndolas a la propia aplicación o montando una librería externa, que es lo que he hecho yo en mi caso. Yo tengo el NAS. En uno de los discos están, digamos, entre comillas, el original de las copias que tengo, donde las puedo consultar, las puedo ver. Y lo que he hecho ha sido coger otro disco duro y hacer una copia de esa carpeta de fotos que tengo. Y sobre esa carpeta de fotos, en el otro disco, es donde le he dicho a Image que está la librería. Entonces, se ha llevado la tralla este disco nuevo, ¿vale? Y digo, se ha llevado la tralla, por lo que hace Image es generarte unas miniaturas en pequeño, la base de datos indexada que debe tener esto, cantidad de registros, y luego también aplica inteligencia artificial en local para sacar las caras. Y la verdad es que lo hace bastante, bastante bien. Eso sí, se te irá a lo suyo. A ver, os puedo decir, por ejemplo, si tienes en la parte de administración, pues puedes crear usuarios, puedes tener ver los trabajos que está haciendo, ¿vale? Te lo explica bastante bien. Si tiene, está haciendo el reconocimiento facial, si está transcodificando vídeos, que no os he dicho que cuando le cargáis los vídeos que queráis, te los va a transcodificar también para poder reproducirlos en cualquier navegador o dispositivo que le pongáis. Y aquí tienes unas estadísticas del servidor. Aquí es donde puedo ver que tengo 13.000, no, 139.200 fotos, metidas con 8.010 vídeos, y le ocupa el programa 1 giga con 7 terabytes, no 1 giga, no, 1 tera con 0,7 terabytes, que es lo que tiene metido, ¿vale? Entonces está bastante completo y funciona bastante bien. Es cierto que hasta que se ha quedado estabilizado se ha podido tirar bien a gusto semana, semana y pico. El tema es que, claro, también le he metido muchísimas fotos. En vuestro caso, si metierais menos fotos, pues sería más sencillo. ¿Cómo lo tengo instalado? Pues como todas las cosas en NAS, al final con un Docker. Si alguien quiere, pues se lo puedo pasar sin ningún problema. Es de los Docker relativamente sencillos, no tiene gran complicación, salvo decirle dónde vas a poner la librería externa, si es que la vas a poner, ¿vale? Aplicación para el móvil también tiene, también la uso, pero prefiero entrar siempre por navegador. No sé si será mejor o peor, pero prefiero entrar siempre por navegador. Tiene también la opción para hacer copia de seguridad de las fotos y subirlas él solo a la aplicación. En mi caso no lo voy a usar. Ya sabéis que yo tengo otro programa, SMB Sync, en el móvil, que es el que me hace las copias de seguridad. Las reviso yo, lo valido y lo paso ya a mis carpetas con mis formatos establecidos, y luego Image recupera esa información y la carga él al tener la librería externa. ¿Es más trabajo? Sí, es un poco más trabajo, pero sigo prefiriendo ser yo el que lo haga. Así que eso es lo que os venía a contar, que si queréis probar un gestor local de fotos, le deis una oportunidad a Image. Yo, de los que he ido probando, al final es el que más me ha gustado visualmente. Es cierto que otros van un poco más rápidos, pero este me ha gustado más, o le he entendido mejor el funcionamiento. Tiene al estilo de Google, cuando entras en la pantalla principal, pues las últimas fotos cargadas tuyas, por orden de fecha, y luego tienes, pues mira, arriba una banda donde te van saliendo las fotos de hace un año, dos años, tres años, y así hasta, vamos a darle a ver, ya voy por 12 años, 13, pues yo creo que mientras tengas una foto en ese día, te la va a mostrar, porque me ha mostrado fotos de hace 20 años. Y me está sacando las de 1 de 34, que quiere decir que me está mostrando todas las fotos de hace 20 años. Sí. Así que la verdad es que, ya digo, si queréis darle una probada, que es curioso. Si tenéis un volumen grande de fotos, saber que va a tardar en estabilizarse un poco el sistema. Pero bueno, y lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis que podéis seguirnos en Telegram a través de wintables.info, y en las notas del programa quedan los métodos de contacto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.